Le damos la bienvenida entonces a Tengo una idea por Radio La Retaguardia a Pablo Valerio, organizador, coordinador general del evento centenario del gol olímpico que charlábamos hace un ratito, lo anunciamos, el gol de Onsari, el primer gol olímpico del mundo, la historia enterrada de Sportivo Barracas. Además, Pablo Valerio es antropólogo, educador popular. Ya entonces te saludamos, Pablo, te saluda Nico Rosales aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, me acompaña Gra Carballo, ¿cómo estás? Hola Nicolás, hola Graciela, ¿cómo están? Hola. Bien, gracias por atendernos, Pablo. Bueno, decíamos que nos parece un evento súper interesante para la audiencia fanática del fútbol, pero hay un montón de historia allí, contanos... En principio, ¿cómo se les ocurre la idea de rescatar este evento tan importante para la historia del fútbol que se acerca también al centenario, digamos? Bueno, sí. Nosotros, yo trabajo, como decías vos, como educador popular ahí en la Villa 2124 en Barracas, en un programa que se llama Casa de los Niños y Niñas y Adolescentes desde el gobierno de la ciudad. Con un trabajo como coordinador sociocomunitario con chicas y chicas, y con Gabriel Moscovici, que es un compañero de trabajo, venimos trabajando sobre la historia local de Barracas, y veníamos ya hace unos años trabajando sobre principios del siglo XX, qué pasaba en Barracas, sobre la historia ferroviaria, sobre diferentes cuestiones que pasaban en Barracas hace 100 años. Y dentro de, digamos, esta investigación surgió que el primer gol olímpico de la historia del fútbol se hizo en el Estadio Sportivo Barracas. Claro. Yo tenía, digamos, algunos datos, porque como yo soy hincha de Huracán y sabía que Cesario Onsari, que era de Huracán, había hecho el primer gol olímpico. Ajá. Bueno, entonces a partir de ahí empezamos a ver dónde había sido, digamos, ese primer gol olímpico. Claro. Empezamos a rastrear, bueno, primero por qué se llamaba gol olímpico, después dónde se hizo ese gol. Empezamos a investigar un poco sobre el hecho este, y bueno, empezamos buscando bibliografía, encontramos bastante bibliografía del tema, sobre todo en un blog que se llama Viejos Estadios, que es muy interesante como la información que está ahí. Encontramos en dónde había sido el gol, dónde estaba la cancha, cuándo funcionó el Estadio Sportivo Barracas, donde se hizo el gol, que bueno, ahí descubrimos bueno que el estadio funcionó entre 1920 y 1942. Y ahí jugaba la selección argentina, es donde también la selección argentina en 1921 ganó el primer campeonato sudamericano, se llamaba en ese momento, ahora se llama Copa América, claro. Pero bueno, digamos, hablando de... Y bueno, y ahí Cesario Onsari hizo el primer gol olímpico de la historia. Bueno, y decíamos, ¿por qué gol olímpico si no hubo olimpiadas? Bueno, claro. Entonces empezamos a investigar y bueno, resulta que en 1924 se hicieron las olimpiadas en París, digamos, como hace, bueno, ahora también, 100 años atrás también, digamos, como ahora, y que salió campeón la selección de Uruguay. Argentina no fue, el seleccionado argentino de fútbol no fue a esas olimpiadas, y se organizan dos partidos amistosos de los campeones olímpicos que había sido Uruguay con Argentina, un partido en Uruguay y otro acá en la cancha de Sportivo Barracas. Ajá. Entonces el primer partido sale empatado y vienen a jugar acá a la cancha Sportivo Barracas, que era la más importante de esa época. Y el primer partido se suspende porque habían revendido entradas, hubo muchos incidentes, bueno, y se suspende, que fue un domingo, y se juega el jueves siguiente, que es el 2 de octubre de 1924. Con muchísimo calor, leí por allí, ¿no? Muchísimo calor, sí, parece que había muchísimo calor, que se ponían abajo de los sombreros el pañuelos para mitigar el calor, hacía muchísimo calor ese día. Y bueno, y en ese partido, el 2 de octubre, Cesario Onsari, a los 15 minutos, convierte un gol de córner, directo. Hay varias versiones si lo quiso hacer de directo, o si hay varias versiones si se lo quiso hacer realmente directo al arco, si tiró un centro, bueno, claro. Hay diferentes versiones, pero se hace el primer gol olímpico en ese momento, porque hacía muy poco tiempo habían cambiado las reglas, digamos, había goles de córner, pero digamos hacía muy poco tiempo habían cambiado las reglas, y entonces ese se consideró el primer gol válido. Ajá. De córner directo. Estaba el árbitro, que era uruguayo también, y lo convalida porque se había enterado de las reglas. Hubo otros goles que por ahí no se habían enterado, otros árbitros que no se habían enterado de las reglas, entonces no lo convalidaron. Este es el primer gol convalidado, que en realidad era el gol a los olímpicos. Ajá, claro. Y después, digamos, durante un tiempo fue el gol a los olímpicos y se convirtió en gol olímpico por economía del lenguaje. Claro, quedó instalado así, digamos. Exactamente. Y contanos, estamos charlando con Pablo Valerio, organizador del evento centenario, el gol olímpico, el gol de Onsari, considerado el primer gol olímpico en la historia del fútbol, allí en la cancha del Sportivo Barracas. Van a ser 100 años de este momento único e histórico. La historia un poco decía Pablo, de Sportivo Barracas. ¿Qué sucedió con la cancha? Porque nos tiraste ahí una data importante, que estuvo un periodo, digamos, funcionando. ¿Y qué pasó después? Y tuvo un periodo de apogeo y después, digamos, también el club sigue existiendo. Es un club que ahora es, digamos, está en la C. Bueno, este año se fusionaron la C y la D y funciona el club, juega en la cancha de Morón, pero bueno, su cancha, su estadio glorioso que tuvo en esa época, lo demolieron por diferentes cuestiones de decisiones de las autoridades en esos momentos y bueno, en un momento, en 1942, deciden demoler el estadio, donde tenía un montón de historia futbolística, barrial, social. Claro. Y bueno, y después de demoler, en el 1942 lotean y ponen dos manzanas, digamos, donde está funcionando el estadio. Entonces, ajá, ahora hay una calle en el medio, que es Río Limay, y entonces, casi, digamos, en Río Limay sería, y Río Cuarto, ser casi en esa intersección, un poquito más al costado, es el donde se hizo el gol olímpico. Ah, digamos, en esa esquina. Entonces, porque justo esa calle cruza por el medio de lo que era el estadio. Claro, para ubicar a la audiencia que nos escucha de otros lugares del país o quizás del mundo, estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos hablando del barrio de Barracas, en estas calles que nosotros las escuchamos, para ahí nos parece conocida, pero bueno, allí estaría ubicado, digamos, el epicentro histórico de este gol olímpico, en un estadio que quedó prácticamente enterrado, ¿no? Exactamente, sí, demolieron el estadio y construyeron, bueno, dos manzanas en donde estaba el estadio. Claro. Y bueno, y entonces nosotros, como te decía al principio, con Gabriel Moscovici, con mi compañero, veníamos pensando hacer algún tipo de intervención, porque fuimos a este lugar, no había ningún registro, no había ninguna señal de que había sucedido este hecho tan importante, tampoco del estadio. Después nos enteramos que hubo una placa monolito cerca de, digamos, en el Parque Pereira, que es ahí al lado, digamos, de donde estaba el estadio. Uh-huh. Hubo un monolito en conmemoración de los 50 años, en conmemoración del campeonato sudamericano. Ajá. Que decía que estaba, pero bueno, cuando una remodelación del Parque Pereira, que es está justo al lado, bueno, el monolito desapareció y ahora no hay ningún registro. Y a partir de ahí empezamos a pensar algún tipo de registro lo primero que pensamos fue hacer un stencil o alguna marca que diga, bueno, acá se convirtió el primer gol olímpico de la historia del fútbol mundial. Esa fue como la primera idea, que quede un registro, que alguien que pase por ahí, bueno, vea que pasó algo muy importante para la historia del fútbol, de Barracas, de Buenos Aires, Esa fue como el origen, digamos, de la idea. Y sí. Oh, perdón, Pablo, te corté justo, terminas de contar. No, no, bueno, a partir de esa idea empezamos a pensar un poquito, un registro un poco más grande, que tenía que ver con, bueno, más allá de dejar un stencil, hacer unos murales, justo hay un estacionamiento ahí sobre esa calle Río Limay, Río Cuarto, que tiene unas persianas que siempre están cerradas, y entonces pensamos que, bueno, que estaba bueno dejar, como poder hacer un mural de que retrate este gol olímpico y que la gente que pase pueda ver ese mural. Bueno, y a partir de ahí fue avanzando esta idea del registro. ¿Qué tal, Pablo Graciela? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo justamente te iba a preguntar porque, bueno, desde 1971 en Rosario se celebra todos los 19 de diciembre el gol de Palomita, de Poy, ¿no es cierto? El claro. Famoso que, bueno, también dio lugar al cuento de Fontana Rosa. Y en esa celebración lo que se hace es patear, tratar de hacer goles de Palomita. ¿Cómo hay posibilidad de que ustedes puedan dentro de la intervención hacer algo así o está ocupado el terreno y no hay posibilidad de poner un arco? ¿Cómo sería eso? No, sí, sí, dentro de las propuestas, hay varias propuestas para este evento. Una de las propuestas iniciales después del mural era, nosotros trabajamos con infancias, poner un arco en el lugar donde Bien. Estaba y la idea es hacer tu gol olímpico. Entonces, eso va a suceder porque, bueno, a partir de esas ideas iniciales fue creciendo el evento, bueno, y va a haber, entre otras cosas, sigo contando porque después de pensar lo del mural, nos presentamos a Mecenazgo para hacer un corto documental donde al programa Mecenazgo Cultural para que se pueda hacer el mural y un corto documental que refleje ese hecho. Y esta idea de que vayan y poder hacer tu gol olímpico. Bien. Y a partir de ahí, bueno, salimos seleccionados en Mecenazgo para poder hacer este proyecto y empezó a surgir otras ideas como, bueno, nos contactamos con un grupo de arqueólogos, una cooperativa de arqueólogos que se llama Arqueoterra, que hace arqueología y fútbol, y empezamos a pensar, bueno, podríamos ver de hacer tipo una excavación arqueológica o algo en el lugar, bueno, que ellos vienen trabajando. Empezamos a recorrer, pensamos dónde podíamos hacerla, porque teníamos que buscar un lugar. Llegamos, después de varias recorridas a una casa de una compañía que es una de las organizadoras, se llama Guadalupe Vázquez, que va a ceder su casa para que se excave dentro de su patio, en función de una investigación arqueológica y que se va a poder ingresar a ver cómo se hace in situ. En realidad es un taller en búsqueda de la estratigrafía de Sportivo Barracas, y se va a poder ingresar a ver cómo se trabaja. Y a partir de ahí empezamos a pensar algo más grande, como pensar un viaje de época, recrear la atmósfera de qué pasaba en 1924 en Barracas, en el estadio, el día del gol. Entonces pensamos, bueno, el 2 de octubre de este año, del 2024, es un miércoles, dijimos, bueno, vamos a un gran festival el 5 de octubre del 2024, que recree la atmósfera de Barracas de hace 100 años, donde está representado el gol de Onsari. Y ahí, bueno, empezamos a comunicarnos con el Club Sportivo Barracas, que está participando activamente de la propuesta, con muchas organizaciones barriales que también están participando, y empezamos a pensar, bueno, en un concepto más de un viaje en el tiempo, 100 años atrás, a Barracas. Y entonces, a partir de eso empezamos a pensar a quiénes convocar. Y bueno, y entonces en el evento la idea que va a haber una exposición de autos y colectivos antiguos de la época, va a haber una performance teatrales también de época. Se expandió la idea del gol a la Buenos Aires de los 20, digamos. Claro, sí, un poco, digamos, empezamos a pensar, bueno, como recrear un poco el espíritu y la atmósfera de los 20 también, pensando un poco como pensando en la identidad barrial y en el conocimiento de la historia local. Claro. Y en una cuestión activa de participación y en un festival y en una también una idea de encuentro en estos momentos de por ahí muchas dificultades y donde lo comunitario y todo está como en tensión. Nosotros queremos como y los clubes y hay como todas unas tensiones con respecto a eso, y nosotros queremos como nos parece muy importante las historias locales, la identidad barrial, entonces nos parecía muy importante y empezar a articular con todas las organizaciones barriales, los centros culturales, las iglesias, los clubes, con toda la comunidad de Barracas que sea partícipe de este evento. Y bueno, y empezamos a comunicarnos con varias de estas organizaciones que van a participar. Claro, y nos contabas por allí, Pablo, que bueno, le salió concursar para mecenazgo de ciudad, le salió, bueno, habrán hecho una parte, y la otra, todo fue producto de la autogestión, digamos, más allá de lo que nos venís contando. El 2 de octubre se va, entiendo, a realizar una especie de festival multiperformático, digamos, porque es muy variado lo que nos venís relatando, donde va a suceder todo como al mismo tiempo, esta excavación arqueológica, la posibilidad de recrear el gol olímpico, contar un poco la historia, recrear la Buenos Aires de los 20, autos antiguos y demás. ¿Cómo la fueron llevando, digamos, hasta a llegar ahora a octubre, que falta un tiempito, y por eso entre medio te pido que nos des las redes sociales para que la audiencia conozca más de esta idea? Sí, a partir de, bueno, esta idea inicial, como les contaba al principio, empezamos a trabajar autogestivamente y colaborativamente. Claro. Como que la idea fue a ver quiénes podían participar de forma colaborativa. También va a haber un festival de tango organizado por el Usuriaga Club Social, que es un club de Barracas también. Va a tocar dos grupos de música rioplatense que se llama Perro y Finca, y también va a haber una orquesta infanto juvenil, digamos, va a haber un montón de va a ser, por eso, como decías vos, el sábado 5 de octubre va a ser este gran festival desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche por el que venimos trabajando ya hace un tiempo. Así que bueno, por eso, todo muy a pulmón, autogestivo, sociocomunitario. Y las redes sociales que tienen hoy en día para que la gente se meta en el tema y ya nos vayamos preparando para el 2 de octubre, porque me dan muchísimas ganas de ir al evento. Sí, el festival es el 5 de octubre, sábado 5 de octubre. Bien. 5 de octubre, que va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Bien. Y la idea es que sea que a la mañana, al mediodía, va a ser más para las infancias. Sí. Y más dedicado a las infancias, y después a partir de la media tarde y la noche más un festival de tango que más para adultos. Eso sería como un poco la idea y del festival. Y bueno, les paso de las redes. Sí, dale. Donde nos pueden seguir, que ahí te lo paso, ya te lo voy pasando, que lo tengo acá. Es festigol.olímpico. Perfecto, así los encuentran en Instagram, ¿está bien? Exactamente, sí. Nos pueden seguir y bueno, los invitamos a todos y todas a participar el 5 de octubre a esta, digamos, a volver a Barracas de hace 100 años y poder vivir esa experiencia del primer gol olímpico de la historia del fútbol. Súper interesante, Pablo. Nosotros agradecemos tu paso por aquí, por Radio La Retaguardia, por Tengo Una Idea, y estamos expectantes a lo que va a ser este gran evento. Para mí, a mi entender, me parece que va a ser algo como muy especial, digamos, dentro de los eventos que uno puede vivir y transcurrir en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que este va a tener, diferentes condimentos que hacen a la historia, que hacen a fomentar la vida comunitaria, la identidad barrial, rescatando un hecho histórico y único como el primer gol olímpico de la historia mundial, el gol de Onsari. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias y, bueno, los esperamos el 5 de octubre. Dale, gracias. Un abrazo. Paso por Tengo una idea, Pablo Valerio. Él es antropólogo, educador popular y además organizador y coordinador general del evento, del festival que se va a realizar allí en Barracas por el centenario del gol olímpico.